hacia el cielo, el camino del cielo. Que Cristo sea entonces el modelo de nuestra juventud, para que podamos apartar entonces de nuestro corazón todos los temores y para que las esperanzas que anidan en él un día se realicen. Señor nos dice que toda la ley se resume y depende de estos dos mandamientos. El primero, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma. Y el segundo, no igual, pero sí semejante a este, amar al prójimo como a nosotros mismos. Cristo responde a la pregunta de la manera que hubiera respondido cualquier judío piadoso, conocedor de la ley. El mandamiento más alto de todos es el que nos ordena amar a Dios. Pero Cristo responde introduciendo también una novedad y completando la pregunta. De este amor nace el amor del prójimo entendido universalmente y del prójimo amado como nosotros mismos. Todos los otros mandamientos aparecen resumidos en estos dos. Es decir, el doble mandamiento del amor, el mandamiento de la caridad, resume a todos los otros mandamientos. ¿Qué significa esta caridad? ¿Qué significa este amor? En primer lugar, podemos señalar lo que no significa. Palabra falsificada, la palabra amor, la palabra caridad, como tantas palabras de nuestro tiempo, que juega con las palabras vaciándolas de su contenido. La palabra amor es una de las palabras más hermosas que pueden estar en los labios del hombre. Es la palabra que elige San Juan para darle el nombre a Dios. Dios es amor, Dios es caridad, Deus caritas es. Y sin embargo, esa palabra es una palabra ensuciada, basureada. Pensemos en los medios de comunicación. Se llama amor al sexo animalizado. Se llama amor a cualquier sentimiento más o menos superficial. Cualquier cancioncita tonta que escuchamos por la radio repite la palabra amor, amor, y esa palabra se repite en la telenovela, y esa palabra se repite en las películas, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene muy poco que ver con el amor. ¿Qué es entonces el amor? ¿Qué es la caridad? La caridad, de todo, podemos decir precisamente lo que no es. La caridad no es, antes que nada, un sentimiento, aun cuando puede ir acompañada por el sentimiento. Sí, ya lo sabemos. Pero si insisto en esto, y lo insisto con cierta frecuencia, es porque precisamente una de las características del hombre contemporáneo, trabajado a través de los medios de comunicación, es vivir sobre el plano de los sentimientos. Es vivir primordialmente sobre el plano de los sentimientos. Es el hombre patas arriba, es el hombre invertido. Es el hombre que, en lugar de ser inteligencia que ilumina la voluntad, voluntad que ama el bien y sentimientos y pasiones capaces de entusiasmarlo por lo que es verdadero y por lo que es bueno, vive en el plano de los sentimientos, de las pasiones, de los instintos, de las ganas, me gusta, no me gusta. Es el hombre que vive en la superficie de las cosas. Y la caridad no puede ser eso, es algo mucho más profundo que todo eso. No pongamos nuestros amores fundamentales sobre el césped que se marchita. No pongamos nuestros amores fundamentales sobre aquellos sentimientos del corazón del hombre que es veleta movida por todos los vientos. Eso es como edificar sobre arena movediza. El amor de Dios no es, antes que nada, sentimiento. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos se dirigen con más fuerza a las cosas inmediatas. Es más fácil enamorarse de una persona que nos gusta que enamorarse de Dios, a quien no vemos. Ni siquiera el amor del prójimo es, antes que nada, sentimiento, porque si no sería imposible, psicológicamente imposible, cumplir con el mandamiento de Cristo de amar a nuestros enemigos. Y a veces el sentimiento se desborda, el sentimiento se desordena, y a veces los sentimientos más intensos precisamente son los más desordenados. Un hombre casado de 50 años puede enamorarse perdidamente, desesperadamente, de una chiquilina de 15 o 16 años. Y ese amor, él trata de ser fiel a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, trata de vencerlo y se le hace cuesta arriba. Yo he visto hombres llorando, no puedo sacármelo de encima. Y sin embargo, esa pasión intensa está muy lejos de ser caridad, todo lo contrario. Y si él se dejara llevar por eso, digamos, pecaría, estaría ofendiendo a la caridad. No es entonces, antes que nada, sentimiento, y cuando se la toma así, ¿qué pasa? Que la caridad con respecto a Dios se hace, bueno, cuando tengo ganas rezo, cuando lo siento rezo, cuando no lo siento dejo de rezar, dejo de ir a misa. Esa autenticidad que se entiende como una espontaneidad animal, como una espontaneidad sensitiva. No, es algo mucho más serio, más profundo. Y con el amor al prójimo, ¿qué pasa cuando se lo entiende así sobre el plano del sentimiento? Que ese amor al prójimo deja de ser caridad teologal, caridad sobrenatural, que el prójimo ya no es más amado por amor de Dios y como Dios quiere que lo amemos, sino que se transforma en sentimentalismo. Sentimentalismo que se vuelca en la superficialidad de un grupito que se reúne para intercambiar vivencias o experiencias. Sentimentalismo que identifica la caridad con la fraternidad masónica, una fraternidad puramente humana, una fraternidad rotariana, por encima de las diferencias de clase, de las diferencias de religiones. Y si hay una referencia a Dios, es una referencia vaga a un Dios inexistente o a un Dios que puede tener cualquier cara. Eso no es la caridad cristiana, no es la caridad teologal. Es muy distinta de aquella caridad de la que hablaba la Revolución Francesa y que se quiere imponer así, como un humanismo en el plano horizontal, en la pura relación entre los hombres. Y no digamos nada cuando esa fraternidad masónica se transforma, siguiendo el ritmo de los tiempos y la moda de los tiempos, en aquella caridad que nos presentan las teologías de la liberación, en aquella caridad que es, que empieza por dividir dialécticamente al mundo en pobres y ricos, en opresores y oprimidos, y que se transforma en solidaridad, en la lucha de clases, en solidaridad con uno de los bandos en lucha. Y esa solidaridad, ese compromiso temporal revolucionario, es presentado no solo como una exigencia de la caridad, sino como la única forma de vivir la caridad. Y bueno, y si la caridad no es todas estas cosas, y si todas estas cosas deforman la caridad, ¿qué es la caridad? La caridad, amor de Dios por sobre todas las cosas, es una virtud teologal, es decir, una fuerza divina, que eso significa virtud teologal. Y si es una fuerza divina, es que es algo más que humano. Nosotros podemos colaborar con esa fuerza de Dios que viene a nosotros, pero nosotros no podemos producir la caridad. Nosotros con nuestras propias fuerzas, con toda nuestra fuerza, somos incapaces de producir el mínimo grado de caridad. Es un don de Dios, es un don divino, es un don que nace de ese otro don que es la gracia y está íntimamente unido a la gracia de Dios. De tal manera que la caridad se pierde cuando se pierde la gracia, por ese pecado que llamamos mortal, precisamente porque mata en nosotros la gracia y la caridad. Es un don divino, es una fuerza más que humana, que no niega, que no desconoce las fuerzas humanas. Todos los amores humanos buenos, todos los amores humanos sanos, todos los amores humanos legítimos son asumidos por la caridad, son purificados, son elevados a un plano superior. Pensemos en el amor matrimonial. ¿Qué es lo que hace el sacramento del matrimonio? Ese sacramento no viene para destruir o para negar aquel amor del hombre y de la mujer que quieren ser una sola carne y una sola alma y poner el fundamento de una familia. Al contrario, el sacramento viene a bendecir ese amor, viene a asumirlo, viene a levantarlo. La caridad no destruye los amores humanos, pero los trasciende infinitamente. La caridad nos hace posible amar a Dios no con un puro amor humano, sino participando del amor por el cual Dios mismo se ama. Cuando amamos a Dios en caridad, lo estamos amando con un amor que viene de Él, con ese amor que el Verbo y el Padre, con el cual el Verbo y el Padre se aman, con ese amor personal que es el Espíritu Santo, y Él es el que nos comunica el amor de caridad para que nosotros podamos responder a la caridad de Dios. La caridad es algo que nace en Dios antes que en nosotros. No es que hayamos nosotros amado a Dios, dice San Juan, sino que Él nos amó primero. Cuando nosotros le habíamos vuelto las espaldas, cuando nosotros por el pecado estábamos apartados de Dios, Dios nos amó primero. Ahí sí podemos empezar a entender el mandato de amar a nuestros enemigos. Porque el Señor antes que hacerlo, antes que decirlo, lo hizo. Él nos amó cuando nosotros éramos enemigos, cuando nosotros por el pecado nos habíamos vuelto enemigos de Dios. Ahí Dios nos amó y por ese amor se hizo carne, se hizo hombre por nosotros y llevó ese amor hasta la cruz y llevó ese amor hasta la Eucaristía. La caridad de Dios que viene a nosotros y que se derrama y que está pidiendo de nosotros una respuesta. Pero esa respuesta en el amor de Dios no es, como lo decíamos antes, que nada sentimiento. Es un amor de la voluntad, y de la voluntad elevada por la fuerza sobrenatural de la gracia y de la virtud teologal de la caridad. Amar a Dios antes que nada es identificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Amar a Dios es querer lo que Dios quiere. Amar a Dios es querer la gloria de Dios, complacernos en esa gloria. Amar a Dios es querer para nosotros y para el mundo y para los demás lo que Dios quiere. Identificar nuestra voluntad con la voluntad divina. Como Cristo ama al Padre, y cuando Cristo viene al mundo dice: he aquí, Señor, que vengo para hacer tu voluntad. E incluso cuando Él siente la rebelión de su sensibilidad humana enfrente a la cruz en el huerto de los olivos, dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así amó Cristo al Padre, identificando su voluntad con la voluntad del Padre, cumpliendo la obra que el Padre le había mandado. Así lo ama la Santísima Virgen cuando en la Anunciación dice: aquí la esclava del Señor. ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene voluntad propia. La voluntad del esclavo es la voluntad del dueño. Y la Virgen se hace esclava, libremente, voluntariamente. Ella pone su voluntad al servicio de la misión que Dios le encomienda. Ese es el amor que Dios está pidiendo de nosotros. No el amor de palabra, no el amor de sentimientos bonitos, no el amor de esas cosas que le podemos decir con la lengua pero que no nos cuestan nada. No son los que me dicen Señor, Señor los que entran en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. El que me ama es el que cumple mis mandamientos. Así amamos a Dios. Cuando cumplimos sus mandamientos y cuando los cumplimos con esa generosidad que nos lleva a no limitarnos en el no pecar, sino que nos lleva a entregarnos con generosidad en el seguimiento de las palabras de Cristo en el Evangelio de los Consejos del Evangelio. Esa es nuestra forma de amar a Dios. ¿Y el amor del prójimo? El amor del prójimo es algo que nace necesariamente del amor de Dios, de tal manera que es inseparable de este amor. Si amamos a Dios, tenemos que amar aquello que Dios ama. Por eso Cristo dice: el primero es el amor de Dios, y el segundo es el amor del prójimo, que nace inmediatamente de él. Y como dice alguno de los grandes escritores eclesiásticos, este mandamiento es semejante al primero. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Porque entre las criaturas el hombre es aquella que refleja la semejanza divina, porque en él está la semejanza de Dios. Y amar al prójimo entonces de esta manera, ¿qué significa? Amar, decía el viejo Aristóteles, es querer el bien del otro. Amar al prójimo es querer el bien del prójimo. ¿Pero cuál bien? El bien que Dios quiere para él. Es decir, amar en primer lugar es querer para el prójimo su salvación eterna. Amar en primer lugar es querer para el prójimo que él viva como Dios quiere. Amar en primer lugar es querer para el prójimo que con su vida se vaya preparando para realizar aquel destino sobrenatural para el cual Dios lo ha creado. Ese es el primero y es el más alto de los amores. Por eso no hay forma más alta de amor al prójimo que el apostolado directo. Amar al prójimo, como decía San Agustín, porque Dios está en él, o amarlo para que Dios esté en él. Y después sí, de este amor nace aquel amor que nos lleva a subvenir, a ayudar, a tender nuestra mano al prójimo en cualquiera de sus necesidades. Necesidades espirituales o necesidades corporales, pero en primer lugar y por encima de todo, por lo menos en un plano de jerarquía, no necesariamente de urgencia, está eso que Dios quiere para él, nuestra salvación eterna. Está el que el prójimo viva en la gracia de Dios, está el que el prójimo realice el destino por el cual Dios lo ha creado. Y nosotros, al amar al prójimo, eso es lo que tenemos que querer para él. No tenemos que amar a los hombres como los hombres quieren ser amados. No tenemos que amar a los hombres como a veces nosotros quisiéramos amarlos, de acuerdo a nuestro capricho. Tenemos que amarlos como Dios quiere que los amemos. Tenemos que querer para ellos aquello que Dios quiere. Si amar a Dios es identificar nuestra voluntad con la voluntad divina, amar al prójimo es quererlo como Dios lo quiere, y es querer para él lo que Dios quiere, y es procurar que el prójimo también responda al amor de Dios identificando su voluntad con la voluntad divina. Aquí está la esencia misma de la caridad, aquí está aquello que esencialmente significa amor. Y el primero de los mandamientos entonces es responder a esa caridad increada que se nos dona en Cristo, poniendo nuestra vida al servicio de Dios, identificando nuestra voluntad con la voluntad divina. Y el segundo nace necesariamente de esto, y es querer para el prójimo aquello que Dios quiere. Todo lo demás es accidental, todo lo demás deriva de este corazón, de este carozo. Y precisamente por eso, allí aparecen encerrados todos los otros mandamientos. Y así podemos entender, es la única forma de entender verdaderamente, correctamente, aquello de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Porque el que ama a Dios cumplirá todos aquellos mandamientos que ordenan nuestro amor hacia Él. No tendrá otros dioses, le rendirá culto, lo amará por sobre todas las cosas. Y el que ama al prójimo, ni robará, ni mentirá, ni hurtará, ni hurtará, ni fornicará, etc. O sea, ese es el amor concreto. El que me ama, cumple mis mandamientos. El que ama al prójimo, cumple los mandamientos que Dios nos ha puesto para regular la relación entre nosotros como hermanos aquí en la tierra, en el camino hacia el Padre en el cielo.